Cantos y cuentos para una América libre. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, sentirse prójimo de lo más lúdico. La rosa de los vientos. Fragmentados de América. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Hola, hola, hola, hola, gente. Salud, cofrades. Las fronteras se mueven como las banderas. Uruguayos, aires para la rosa. Candombes orientales. Poemas y canciones nacidos en el paisito. Murgueros tiempos alegran y alientan las resistencias en todos sus fragmentos. Paisito tan querido, paisito diminuto, paisito yo te nombro, paisito desde lejos. En La Rosa de los Vientos, cantos y cuentos del Uruguay. Paisito yo te mimo, paisito yo te arrullo, paisito con mi canto, paisito de regreso. Las niñas recorren las venas abiertas del paisito que nació a ese tal Galeano. Paisito, el paisito que se ha hecho de coraje para existir paisito, en el espacio ganado y defendido a capa y espada por los gauchos de Artigas frente a los intentos expansionistas de las oligarquías de Argentina y de Brasil. Paisito, paisa berri, Pais Igliuti, Pais Guinetti, Pais Sosimo, Pais Checo, Paisito, Paises. Paisito, mi corazón está llorando, mi corazón está angustiado, mi corazón está en la lona, recontra consternado, paisito, y te pregunta, paisito, ¿para cuándo? Paisito, ¿será el día? Paisito, que te dejes de joder, paisito, y te conviertas de una puñetera vez, paisito, en un paisazo, paisito, en un paisísimo, paisito, en un paisote, paisito, en un paisote. Las niñas recorren el paisito de Juana de Ibarburú, de Felisberto Hernández, de Figari, de Mario Benedetti, de Horacio Quiroga, el país de Delmira Agustini, de Idea Vilariño, de Juan Carlos Sonetti, de Marosa Di Giorgio, de Alfredo Zitarrosa, de Daniel Viglietti, de Los Olimareños, de Lágrima Ríos, el país de los que iban cantando, de Eduardo Mateo, de Los Fatoruso, de Jaime Ross, de Rubén Rada, de Leo Maslía, de Laura Canoura, de Mariana Ingol, de Samantha Navarro, de La Falta, de Aracalacana y de tantas murgas y candombes y milongas y llamadas. Paisito de olas y adioses del carnaval. Lejanos vientos trajeron a tan pobres inmigrantes y a muchos aventureros de las tierras más distantes. Otros vinieron forzados del gran continente negro. Con tantos sueños mezclados se fue formando este pueblo. La historia de este lugar la hizo la gente más sencilla. Al borde del Uruguay, la ciudad del mar maravilla. Ciudad de tantas quimeras, ciudad de las utopías, la de los sueños de veras como los de José Artigas. Hogar de tantos poetas, albergue de los pintores, la cuna de los profetas, maestros y pensadores, guarida de los campeones que desde aquel centenario hicieron oír los goles hasta en el cerro portuario. Con un tango en cada esquina y una murga en cada barrio, el vecindario se arrima, nadie queda solitario. y en las noches de febrero. Las niñas recorren el país del frente amplismo, del aprendizaje de la unidad, el país de Semar Michelini, desaparecido en Argentina por el operativo Cóndor, el país de Simón, el país de la resistencia. Hay Montevideo y tu terza de agua azul y marrón. Que el viento desate esta vez peinar el plata. Hay Montevideo y tu bahía que duerme al sol. Donde cada día se despierta la vida. Ciudad de grandes mujeres, aquellas que abren caminos. Encuentros, bahía de los abrazos, esperanza de este tiempo que vas abriéndote paso. ¿Cuánto país hay en el paisito, piensan las niñas? ¿Cuánta identidad hay en este pueblo que camina paso a paso su historia? ¿Cuánta música, cuánta poesía, cuánta alegría, cuánta nostalgia? ¿Cuánta huella charrúa perdida en la memoria? ¿Cuánto Artigas en la dignidad cotidiana? El paisito. Así se nombran los uruguayos con cariño, con intimidad, como quien habla del vecino, y sin embargo, cuánta belleza desparramada en sus raíces, en su cultura, en su manera de encontrarse en el mate compartido, en su manera de aprender de la historia, en su manera de pararse frente al mundo. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas, te daré. Cuánta niñez esperada, cuántos gurisitos y gurisitas anunciadores de primaveras, cuántos botijas creciendo en la mirada de sus madres y padres, cuántas negritas martinas acunadas por Biglietis, cuántas niñas creciendo entre poesías de los Benedettis. País, espero que seas feliz vistiendo de amor a tus hermanos. Botija, rey, rey, que el tiempo que vos vivís mañana será un lindo pasado. Botija de orientalito que naces en tus jornadas sin horas y que todo lo deshaces y que todo lo devoras. Solo déjate llevar y nunca lo olvidarás. Tu vida siempre será un candombe. Este país, este suelo te espera pobre y te espera con un antiguo desvelo, con nobleza de madera. Tus hermanos. Júntate con 5000 y juntos repiqueten las manos. A la rueda, rueda, a la rueda negra. Y si te espera en pobreza y no hay quien lo desconozca, es porque nuestra riqueza se la ha llevado la rosca. Cuando te despiertes serás mi esperanza. A la rueda, rueda, a la rueda blanca. Cuando seas grande iremos tú y yo a labrar la tierra callada. Cuando seas grande saldremos los dos. Martina, Melchor ya lo sabe. No comes rosas, tú precisas pan. Rey mago de los niños pobres, no te trajo harina, tan solo canción. Orientalito, te estamos pidiendo lo que ya sos. Este país lo cambiamos, sobre todo para vos. Chaparrón, empapándote la risa y el sacón. Y la gente allá en la esquina hace una sombra que respira mientras ronda un asesino del color. Cuando estés jugando en serio sentadita en el cordón, cuando venga el viento, el arte, la ilusión. cuando sientas que jamás Montevideo vio pasar algo tan gris, tan triste y feo como vos. No te olvides lo que aquel viejo decía, hoy es siempre, todavía, ahora viene lo mejor. No te olvides de buscarte donde espera, donde vive, donde sigue estando lo lindo de vos. Mejor beso y la mejor puesta de sol, donde canta la bahía su canción, y hasta el humo de los trenes te saluda, donde nunca nada duda, donde resiste tu amor, donde paran tus proyectos esperando la ocasión, donde tu fotografía no cambió y tus ganas ya no aguantan más la espera de inventar la primavera y se subieron al camión. Es por eso que te digo lo que aquel viejo decía, hoy es siempre, todavía, sí, señor. Y a mi modo te lo digo y no te miento, no te olvides que yo cuento con tu hermoso corazón. Niño era Simón Antonio Riquelo cuando fue arrebatado a su madre, Sara Méndez, a 20 días de haber nacido. Fueron secuestrados en mayo de 1976 en Argentina. Sara Méndez sobrevivió, pero jamás recuperó a Simón, se enteran las niñas. Pasaron 25 años. En estos días, para su cumpleaños, los tambores de todo el Uruguay se multiplicaron en llamadas a Simón. En sus 25 años se multiplicaron las aras en los parches, atravesando todos los espacios del Uruguay, con la esperanza sostenida, corajuda, rebelde, de que alguno de aquellos jóvenes que en esos días celebraba su cumpleaños junto a sus apropiadores, antes de pensar los tres deseos, sintiera en su sangre el repicar de la historia que le fue usurpada. Pasaron 25 años. Sara busca a Simón, en el paisito y en todo el mundo. Sara no se cansa. Las niñas piensan en los Simones que aún no saben qué les sucede cuando los asalta un oscuro presagio de ausencias que desconocen. Las niñas sienten la angustia de los Simones que todavía no aprendieron a descifrar el grito grave del tambor. Bajo del árbol un tambor, bajo del árbol un tambor, y a la danza enamoró, y a la danza enamoró. Y la danza bailo tierras, bailo aguas, bailo tiempos, tantos tiempos que al tambor dicen cansó. Y una nube que aplaudía, una nube que aplaudía, y una nube que aplaudía, a la danza se robó, a la danza se robó.